pero Un yo... momento, un momento. Eso que estás diciendo, ¿quién lo dice? Comunicarte presenta Teatro Radiofónico, ¿Quién con presenta? cuatro piezas de José Sánchez Si Sinisterra, no me de oyes, su obra Pervertimento y otros gestos para nada. Al lado, Instrucciones 2, El Otro y La Puerta. Voz y realización, Jaime Flores Mesa. Voz adicional en El Otro, Carlos Arcos Guerrero. Han tenido ustedes muy mala suerte, porque lo realmente interesante va a ocurrir aquí al lado. Es lo malo del escenario a la italiana. Es una caja mágica que abre en el espacio una nueva dimensión, sí. Puede ser un pedazo de la vida, una tajada, como decía aquel, o un reino imaginario, de acuerdo. Pero puede suceder que el espacio abierto al desaparecer la cuarta pared sea un espacio idiota. O sea, un espacio en el que no ocurre absolutamente nada que valga la pena ser visto. Como este, por ejemplo. No sé de quién ha sido el fallo, pero les aseguro que aquí no van a ver nada interesante. Lo interesante va a ocurrir aquí al lado. Se lo digo para que no se hagan ilusiones. A mí, al fin y al cabo, ni me va ni me viene. Estoy aquí de paso y no tengo ninguna obligación de entretenerles a ustedes. Pero me he enterado de la cosa y se lo digo. Y es una pena, porque parece que ahí se prepara algo sonado. En efecto, ahí llega ella, hecha una furia, con un enorme ramo de flores y una tarjeta. La que se va a armar. Qué barbaridad, parece como si... ¿O no? Sí, pobre mujer. ¿Pero qué está haciendo? Ah, ahora el teléfono. ¿Lo han oído ustedes? ¿Por qué se pone así? ¿Y qué dice? Habla en un susurro, no se le entiende nada. ¡Qué lástima! ¿Alejandro? ¿Y quién es Alejandro? ¡Qué nerviosa está! Mira a todos lados como si... Ha colgado bruscamente. ¿Por qué? ¿Alguien llega tal vez? ¿Ha escuchado pasos? Este lugar, además de idiota, es sordo. No se oye nada. Las flores. Ah, claro, esconderlas. Y ahora... Mira qué bien. Se desnuda. Se está desnudando, sí. Es una obra muy atrevida. Dios mío, qué mujer. Qué cuerpo. Me da no sé qué estar aquí mirando... Lástima que ustedes no puedan. Pero ¿qué tiene en el vientre? Parece, sí, una flor. Una flor pintada en el vientre. Una flor de loto, creo. Qué extraño, ¿no les parece? Una flor de loto pintada justamente en el vientre. Y esas carreras de aquí para allá, estará buscando algo. Pero ¿por qué no se viste? ¿Por qué no se echa algo encima? Va a coger frío. ¿Qué busca en esos cajones? ¿Y qué manera de tirarlo todo por el suelo? Tan ordenada que estaba la sala. ¿No les he dicho cómo es la sala? Algo digno de verse, se lo aseguro. Realmente suntuosa. No han escatimado recursos ahí al lado. En cambio aquí, qué poca cosa, ¿no? Qué desaliño. Bien está la sobriedad, de acuerdo, pero esto raya en la penuria. Se lo digo en serio. Yo de ustedes protestaría. Traerles aquí para ver esto. No digo que igualaran la fastuosidad de esa sala con sus columnas, sus vidrieras, sus cortinajes, sus lámparas, sus muebles nacarados, sus tapices. Pero no sé, al menos... ¡Dios mío! ¡Un hombre! ¡Ha entrado un hombre! Menos mal que ella ya está cubierta con una elegante bata de seda negra. Ha debido de ponérsela mientras yo... Pero qué aspecto tan inquietante el de ese hombre. ¿Qué dice? Nada. Es ella la que habla sin parar y sonríe. Parece insinuársele. Pero está fingiendo, sin duda. Ven cómo su mano se crispa nerviosa sobre el respaldo de... No, ¿qué van a ver ustedes ahí sentados delante de esta caja? De esta estúpida caja de zapatos. ¡Qué gran escena se están perdiendo! Ella está magnífica en su disimulo y él... Él es un puro enigma. Esa mirada fría, ese gesto sardónico, el porte altivo, la mano en el bolsillo y ese silencio indescifrable. Algo así para que ustedes se hagan una idea. Pero claro, sin comparación con él, seguro que es el tal Alejandro. ¿Qué hace esa mujer? ¿Se ha vuelto loca? No puedo creerlo. ¿De dónde ha sacado ese revólver? Ahora es él quien sonríe, pero... ¡Qué sonrisa, señores! Le dice algo, creo, casi sin mover los labios. Ese hombre es de hielo. Ella le está encañonando, excitadísima, y él parece una estatua. Avanza hacia ella, la mujer retrocede con el arma apuntando a su pecho. Ambos describen una amplia vuelta. ¡Qué bien montada está la escena! La luz les va contorneando en sus desplazamientos. Lástima no poder escuchar el diálogo. Debe de ser espléndido. Claro que ustedes... No, no me burlo. Pero no me explico qué se supone que han venido a ver aquí. Es ahí al lado donde... Era... Esto... Esta es una escena muda pero muy elocuente. Por una vez el autor ha tenido el acierto de callar. O sea, ha dejado de hablar él por boca de los personajes y los ha puesto ahí, frente a frente, en silencio. Un hombre y una mujer. Mejor dicho, una mujer y un hombre. ¿Captáis el matiz? Bien, no importa. Hay un matiz. Una mujer y un hombre frente a frente en silencio. Esto sí que es teatro. Cuando digo frente a frente, hablo en sentido figurado. En realidad pueden estar físicamente de espaldas, o lado a lado, o a cuatro patas, no importa. Pero en su interior están cara a cara, frente a frente, enfrentados y atraídos por una pasión devastadora, por un fuego que... No, calma, aún no. La pasión por el momento está enterrada en su interior, oculta en lo más profundo de su ser. Tú, sobre todo, Rodolfo, crees que la odias. Mírala bien un momento. Ludovina es una mujer odiosa, maligna, abominable. Durante 3 actos y medio no ha hecho otra cosa que destruir todo lo que hay de noble y valioso a tu alrededor. Y a ti mismo, no lo olvides, también ha intentado hundirte en la basura, arrastrarte a sus abismos de depravación. Es una criatura perversa, egoísta, cruel, hipócrita, despótica, corrompida. Quieta, Ludovina. Deja que se lo imagine él solito. En el teatro todo es cuestión de imaginación. Por otra parte, con tu astucia sin límites, has sabido construirte una máscara angelical. Aparentemente eres una mujer adorable, tierna, pura, delicada, generosa, leal, sumisa, toda bondad y sacrificio, capaz de cualquier heroísmo para procurar la felicidad de los demás, a una costa de los mayores sufrimientos. No, Rodolfo, he dicho aparentemente. Esta es su máscara. Ella en realidad es un mal bicho. Concéntrate en el retrato que te he pintado antes y espera instrucciones. Vamos a ver, Ludovina. ¿Qué piensas tú de Rodolfo? ¿Qué sientes por él? Míralo ahí con ese aire abstraído, ausente. Parece ensimismado, sumido en profundas reflexiones, en elevados pensamientos. Pero en realidad tú sabes que es un cretino, un estúpido, un calzonazos, un tipo mediocre y baboso, incapaz de la menor decisión. Ves su figura fofa, blanda, raquítica, su gesto vacío, imbécil, su aspecto enfermizo y poco varonil. No te distraigas, Rodolfo. Estoy motivando a Ludovina. Concéntrate en lo que te he dicho de ella hasta que se convierta en realidad para ti. En el teatro todo es cuestión de realidad. ¿Me sigues, Ludovina? ¿Te has grabado en la mente esa imagen de Rodolfo? ¿Sientes cómo crece tu desprecio por esa rata disfrazada de hombre? No tienes ganas de escupirle. Alto. Nada de acciones fáciles. En esta escena, mientras yo no diga otra cosa, todo ha de ser interior. Tenéis que hervir por dentro sin que se os mueva una pestaña, ¿está claro? El interior un volcán, por fuera un iceberg. O viceversa. ¿Captáis el matiz? Fuego y hielo. Hielo y fuego. Ese es el secreto del teatro. ¿Qué te pasa, Rodolfo? Rodolfo, ¿no me oyes? ¿Te has quedado catatónico? Relájate, hombre, relájate. Hay que concentrarse, pero sin tensiones. Eso es. Y tú también, Ludovina, relájate. Vamos a relajarnos todos. Eso es. Relajación, relajación. Muy bien, no se puede actuar sin estar relajado. Ese es el secreto de... No tanto, Ludovina. Hay que relajarse, pero sin perder la compostura ni la concentración. Eso es. Concentración, relajación. Concentración. Relajación. Basta ya. Volvamos a la escena. Acción. Tú, Rodolfo, estás en el salón Malva alimentando tu odio contra Ludovina. ¿Cómo acabar con esa alimaña antes de que sea demasiado tarde? Y tú, Ludovina, vienes del jardín maquinando el modo de aniquilar a ese enano despreciable. En el primer momento no os veis. Tú, Rodolfo, estás mirando por la ventana. No, ahí estará la chimenea. La ventana está ahí, más o menos. Y tú, Ludovina, entras mirando hacia atrás, viendo cómo se aleja tu pobre hermana. ¡Cuidado! He dicho mirando, no andando hacia atrás. ¿Te has hecho daño? Bien, sigamos. Ya estáis los dos en escena, en el Salón Malva. No os habéis visto, pero os habéis notado, sentido, ¿comprendéis? Es como una sacudida, como una vibración. Vamos a ver si os vais acostumbrando a saber cuándo hablo en sentido literal y cuándo hablo en sentido figurado. Por ejemplo, si digo Rodolfo se rasca el omóplato, estoy hablando en sentido literal. O sea, que te rasques el omóplato y ya está. Ahora bien, si digo Ludovina arde de deseo, no es necesario que saques el encendedor y te prendas fuego. ¿Captáis el matiz? Bien, volvamos a la vibración. Es un estremecimiento interior, ¿comprendéis? Una señal de alarma que os hace captar la presencia del otro aún antes de verlo. ¿De acuerdo? Adelante, pues. Rodolfo a la ventana. Entra Ludovina mirando hacia atrás. ¡Sas, vibración! Quietos ahí. Ya lo tenemos. Una mujer y un hombre frente a frente. Nada más. No hay nada más. El mundo no existe. El tiempo se ha detenido. Los odios se apagan, el desprecio huye, las viejas heridas se cierran. Dos seres enfrentados, separados, distantes, se unen de pronto en el espacio interior. Brota una chispa eléctrica y sus dos corazones son como un solo corazón. Su doble silencio se expresa con una sola voz. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? No puede ser. Ahí está, sí. Pero entonces, ¿por qué? ¿Y mi odio? ¿Y mi desprecio? ¿Cómo es posible? No, no. He de luchar, lucharé. O mejor, huiré, sí, huiré. Pero no puedo. Algo me retiene, me atrae, me devora. ¿Qué hacéis ahí los dos mirándome como dos idiotas? Los actores sois vosotros, no yo. Tenéis que actuar. Yo solo os estoy dando la materia prima. Vamos, vamos. Ahora sí, os veis, os miráis. Pero qué mirada. Qué ríos de luz en esa mirada. Cómo se desvanecen todas las sombras que os han ocultado hasta este momento la verdad. La verdad de una pasión oculta y prohibida. ¿Llevas puestas las lentillas, Ludovina? ¿Sí? Pues entonces no comprendo por qué, en vez de mirar a Rodolfo, estás mirando aproximadamente el armario ropero. Tienes que clavar en él tu mirada y descubrir de pronto la belleza de su alma y de su cuerpo. De su cuerpo, sí, ese cuerpo felino, vigoroso, musculoso, excitante. Sí, ya lo sé. Pero hija mía, ya te lo he dicho, todo es cuestión de imaginación. Imagínate que debajo de eso yace un macho primitivo, salvaje, peludo, arrollador, puro sexo, en fin. Y tú también, Rodolfo. ¿Te has dado cuenta qué hembra es Ludovina? ¿Adivina sus formas suaves y turgentes? ¿Notas cómo late en ella esa feminidad profunda, ancestral, húmeda? ¿Huele su aroma cálido, los efluvios densos de su piel, de sus zonas oscuras? Eso es. Una fuerza poderosa, irresistible, os arrastra hacia el otro. Es el deseo, sí, la llamada misteriosa del deseo, más sonora que todas las voces, que todas las palabras, que todos los principios. Eso es, os arrastra, os atrae poco a poco, el uno hacia el otro, el uno hacia... Digo hacia el otro, Rodolfo, no hacia la puerta. No tengas miedo, hombre, que no te va a comer. Es el deseo. Tú la deseas. La deseas. Y ella también a ti. Tú también, Ludovina, tú también le deseas. Ese cuerpo, esas carnes. Pero modérate, mujer, controla esos resuellos. Es una escena muda, pero el público no está sordo. Así. Así, todo muy contenido. El volcán y el iceberg. Eso es. Realidad, mucha realidad. Todo es cuestión de realidad. Hay que sentirlo todo muy adentro. Dejarse llevar, sin miedo, poco a poco. El uno hacia el otro. Una mujer y un hombre. Nada más. Ni mundo, ni tiempo, ni... Vaya, qué tarde es ya. Tenemos que dejarlo por hoy. Pero no importa, la escena está resuelta. Una buena música, la luz que va cambiando a tonos púrpuras y la nieve que empieza a caer poco a poco sobre vosotros. Esto sí que es teatro. Hasta mañana a la misma hora. Está amaneciendo, algo parecido a la claridad, algo que aún no es la luz, pero que ya la anuncia, la promete casi, se insinúa ante mis ojos insomnes. La noche ha sido larga y no me ha perdonado ni uno solo de sus minutos desvelados, pero Un yo... momento, un momento. Eso que estás diciendo, ¿quién lo dice? No te entiendo. Sí, ¿quién dice eso que estás diciendo? ¿Quién va a ser? Lo digo yo. ¿Estás seguro? ¿Es que no me oyes? Sí, claro, oigo como lo dices. ¿Pero lo dices tú o lo dice otro? ¿Qué otro? El autor. ¿Cómo? El autor, sí, el que ha escrito eso que dices. ¿No es él quien lo dice? ¿El autor? Naturalmente. No querrás hacerme creer que no sabes que siempre hay un autor. ¿Qué quieres decir? Alguien escribe siempre lo que decimos, ¿no? Pues ese es el autor. ¿Siempre? Vamos, vamos. No te hagas el tonto. Tus ojos insomnes, la noche larga, sus minutos desvelados, todo eso lo ha escrito alguien antes. Pero lo digo yo. Mis ojos, la noche no me ha perdonado ni uno solo de Ya eso. puedes decir lo que quieras y sentir escozor en los ojos y sufrir todo el peso de la noche en el cráneo. Es otro quien lo dice. Además, no está amaneciendo. Pero yo estoy aquí y estoy hablando. Otro, Y otro, me muevo y te oigo. otro, Y estás tú. otro. ¿Otro? Tú también. Yo también. ¿Y eso qué dices? También. Lo dice otro. Otro, sí. El autor. Sí, el autor. Es el autor quien dice lo que me has dicho, quien me llena de dudas, de Y angustia. de insomnio, sí. ¿Por qué? También es suyo ese por qué. ¿Por qué? Debe ser un pobre tipo insomne, lleno de dudas, de angustia, o quizá ni eso siquiera. Puede que lo invente todo. ¿Por qué? Puede que juegue a escribir estas palabras por puro placer, por capricho, por aburrimiento. Es él quien dice eso que estás diciendo, ¿verdad? Naturalmente. Y quien dice esto que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Y quién dirá lo que vas a decir a continuación? Es horrible. Por ejemplo, ¿cómo podía haber dicho también, tiene gracia? Pero no tiene ninguna. Quizá por eso no lo ha dicho. Entonces, Entonces, ¿qué? ¿qué podemos hacer? ¿Hacer? Sí, ¿qué podemos hacer para librarnos de esto? ¿Te molesta? Me asquea. ¿Por qué? Me asquea abrir la boca sabiendo que nada de lo que digo lo digo yo. Bueno, eso tiene fácil solución. ¿Qué solución? Callar. Callar. Es verdad. Callemos de una vez. Cerremos la boca como muertos. Ni una más de estas palabras suyas que ya no puedo pronunciar sin odio. Solo que ¿Qué? ¿Qué? cuando callemos, también será suyo este silencio nuestro. El señor director del teatro al aire libre. Servidor de usted. Al fin y al cabo, ¿qué me importa? No he estado siempre solo. No estaba solo ayer y el mes pasado y todos estos años. Ellos conmigo, sí, cerca de mí, aquí mismo, compartiendo mis días y mis noches. Sí, mis noches también. Y sin embargo, tan lejanos, tan extraños, tan ajenos a mí y a mis anhelos. Ya estaba solo ayer y el mes pasado y todos estos años. ¿Qué importa que se vayan, que se hayan ido todos? Yo me fui mucho antes, me desterré en silencio y allí, tras esa puerta, nutrí de soledad mi largo exilio. Así pues, nada ha cambiado. Usted mismo se denunció. Se han ido un poco más, eso es todo. Policía, tú tienes la Yo culpa. seguiré luchando solo ¿Quién está ahí, la tras culpa de esa los puerta, teatros? recordando tal vez No sé como qué en un es fácil sueño que es teatro sus voces improvisado y por sus tantos pasos. siglos, pero un teatro es a los teatros donde Hay hay un arte, pequeño es a problema. los teatros Yo salgo por esa puerta, efectivamente, y la obra se acaba. Es un final muy bello y muy triste. La luz va descendiendo lentamente, excepto la que sale por mi puerta. Empiezan a oírse voces y pasos apagados, lejanos, como en un sueño, sí. Y va cayendo despacio, muy despacio, dice el autor, el telón. Pero hay un problema. Para mí, claro, no para ustedes. Ustedes aplauden o no, depende. Se limpian las lágrimas, se suenan, los muy sentimentales, claro. Se levantan y se van. Salen a la calle y se van a sus casas o a tomar algo, depende. Pero no les pasa nada. Quiero decir que siguen siendo ustedes, los mismos que entraron aquí hace un rato, los mismos que han estado presenciando la obra y que ahora me están mirando desde ahí, tan tranquilos, quizá un poco extrañados o no, cualquiera sabe. Mientras que yo, si salgo por esa puerta, quiero decir, cuando salga por esa puerta, porque tendré que salir más pronto o más tarde, eso está claro. No voy a quedarme aquí eternamente. ¿Qué iba a conseguir con eso? Cuando ustedes se vayan, porque es seguro que se irá más pronto o más tarde, no faltaría más. Cuando ustedes se hayan ido, ¿qué hago yo aquí? ¿Me lo quieren explicar? ¿Qué sentido tiene que yo me quede aquí como un... Bueno, ya me entienden. Pues como les decía, cuando salga por esa puerta se acabó. Se acabó todo. No me refiero a la obra, me refiero a mí. O sea que cuando salga por esa puerta me acabé, si me permiten la expresión. C'est fini, finish, finito, non plus ultra. Pero usted lo que quiere es engañarnos. Sí, claro. Queda el actor. El actor que interpreta mi papel. O sea, este que ven ahora aquí y que les está hablando como si fuera yo. Pero él no soy yo. Por favor, no vayan ustedes a confundirnos. El actor es el actor y yo soy yo. Algo muy distinto. No tengo nada en contra suyo, al contrario. Si no fuera por él, pero las cosas como son. Al César lo que es del César, y etcétera, etcétera. Él ha interpretado mi papel, es cierto, y no del todo mal, hay que reconocerlo. Por otra parte, nadie menos indicado que yo para juzgar su talento artístico, si es que lo tiene. Cosa que no pongo en duda, desde luego. Solo que, claro, un papel tan complejo como el mío, tan profundo, tan rico en matices. Pero a lo que íbamos. Quien les ha interesado con su drama, quien les ha mantenido en vilo, vamos a suponerlo, durante las 2 últimas horas, quien les ha conmovido con su humilde tenacidad, con su discreta rebeldía, con su callado sacrificio, he sido yo. Yo y no él. Por favor. No me interpreten mal. Estas palabras dichas por mí pueden sonar a inmodestia, a vanidad, a orgullo. Nada más lejos de mi manera de ser. Ustedes lo han podido comprobar. Si algo me caracteriza es, precisamente, lo poco que me gusta alabarme, lo poco que valoro mis méritos. Porque al fin y al cabo tales méritos no son míos, sino del autor que ha tenido la amabilidad de adjudicármelos. Yo, bien lo sabe Dios, no he hecho nada para merecerlos. Me he encontrado con esas, digamos, sí, virtudes, aunque me esté mal el decirlo, sin comerlo ni beberlo. Ahora bien, el autor es el autor, y si él ha querido hacerme así, ¿quién soy yo para enmendarle la plana? Sus razones tendrá que yo desconozco naturalmente. Bastante me cuesta ya formular, ¿qué digo formular? Imaginar siquiera que solo soy el fruto del talento de un autor. Y digo talento sin considerarme tampoco capacitado para juzgar sobre el arte dramático, arte del cual no soy, al fin y al cabo, más que una insignificante criatura. Les decía pues que yo no soy el actor. Aunque es indudable que un ambiguo parentesco nos une. Incluso me atrevería a decir algo más que un parentesco, pero ¿cómo llamarlo? ¿Qué nombre dar a nuestra simbiosis? En fin, dejemos este espinoso problema para los teóricos del teatro. Doctores tiene la iglesia, etcétera, etcétera. Y a mí me preocupan problemas más concretos, más prácticos, tan concretos como esa puerta, tan prácticos como cruzarla o no cruzarla. Porque el actor, claro, o sea, este señor que tan amablemente me está prestando su cuerpo y su voz, sus innegables cualidades artísticas, el actor, digo, no tiene problemas. O al menos sus problemas son con toda seguridad de índole muy distinta. Y seguro que si quiere darles publicidad, puede disponer de otros medios para ello. Mientras que yo, si cruzo esa puerta, si la hubiera cruzado cuando debía. El actor sí sale por ahí, deja la puerta abierta para que entre la luz, respira hondo y tan feliz. A esperar que baje el telón, que suenen los aplausos. Porque seguro que suenan, a la gente le gusta aplaudir. Después de 2 horas sin apenas moverse. Y entonces, qué gran momento para el actor. Libre de mí, desembarazado al fin de esta engorrosa identidad advenediza que durante 2 horas ha compartido sus zapatos, vuelve a entrar en escena sonriente, bañado por la luz. Y esa clamorosa crepitación de manos, ese cálido trueno que le acoge, esas miradas fervientes puestas al fin en él, sin duda alguna ya, sin espejismos. Algo más tarde en su camerino, sudoroso aún, agotado y feliz, qué de abrazos, de besos, apretones de manos, palmadas en la espalda. ¿Por qué no sales? Puedo imaginarlo, sentirlo casi, verle también sentado ante el espejo, borrándose del rostro mi color, mis facciones, mi edad, las huellas de mi paso por la tierra. Y mientras tanto yo, ¿por dónde ando? ¿Qué habrá sido de mí? Esta presencia lúcida, anhelante, viva, aunque debo reconocerlo, herida ya por un atisbo de agonía, esta especie de ser que se aferra a vosotros para seguir siendo, ¿qué edad tendrá? ¿Cuál será su color? ¿Qué facciones verá? ¿Y ante qué espejo? Y en cuanto a los zapatos, más vale ni pensar. Me sobrepasa. ¿Es esto justo? ¿Puede admitirse alegremente tamaña falta de equidad? Dentro de unas horas ustedes dormirán tranquilamente en sus casas. El actor saboreará las mieles del éxito entre los brazos de una dulce amiga. O amigo, allá cada cual con sus gustos. Y en cambio, un servidor de ustedes, y mi sacrificio, mi rebeldía, mi tenacidad, mis anhelos, mi lucha. Toda esta red sutil de virtudes, de gestos, de palabras tan laboriosamente urdida por el autor, a quien quiero aprovechar la ocasión para felicitar públicamente, no solo por el éxito que sin duda va a obtener esta noche, sino también y sobre todo por el primor y el rigor con que me ha creado a mí, y debo reconocerlo, a los demás personajes de esta obra. Pero, ¿qué estaba diciendo? Sí, ya lo sé. Hablo y hablo y hablo para retrasar lo inevitable. Mi salida por esa puerta y con ello, mi total disolución, mi repentina podredumbre, mi naufragio en el polvo del teatro. Pero es humano, ¿no? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Qué harían ante la puerta inexorable que les ha de aniquilar un día u otro, si pudieran recurrir a esta torpe, absurda, ridícula, sí, y precaria estratagema, para retrasar siquiera unos minutos su fatal travesía? Es humano, sí. Demasiado humano. Y yo, por suerte o por desgracia, también lo soy. A mi manera, claro, que no es como la suya. Que no es como la de nadie, ni siquiera como la del actor, que esta noche ha mezclado su vida con la mía para darles a ustedes. ¿Esta noche? ¿He dicho esta noche? Sí, claro. Pero quien dice esta noche dice también mañana. Y quien dice mañana dice pasado mañana, sí. Y el otro, y días, y semanas, y meses, decenas, centenares de noches como esta, conmigo aquí tenaz, rebelde, víctima y vencedor del sacrificio. Y quién sabe, tal vez luego otro actor y otras noches, otros días, y así durante meses, años, quizás siglos. Y todos ustedes habrán cruzado ya la puerta. Y también este efímero actor y su dulce amiga, o amigo, ¿qué más dará ya? E incluso, incluso, me duele decirlo, el autor sí, también él, también él. Mientras que yo a mi manera, claro, a mi manera que no es como la suya. Pero yo al fin y al cabo, al fin y al cabo yo,